Esta es Radio Inspiración. Inspiración FM. De los clásicos de la cumbia peruana, Radio Inspiración presenta una de antología. Inspiración. Por tus mentiras, mucho más loco que puedo. Y lo así quedé por tus mentiras, mucho más loco que cuerdo. Ni loco ni tarado, no volveré a tu lado. Lo nuestro está peor que sepultado, y más que un craso error es un pecado, porque ni Dios perdona la idiotez de necegado. Ni loco ni tarado, no volveré a tu lado. Vivir contigo fue el mismo infierno, y si algún día te vi, me acuerdo, así quedé por tus mentiras, mucho más loco que cuerdo. Inspiración FM. ¡Vamos! nadie toca más música nueva. Que Inspiración FM, FM. En todo el Perú. Los mejores DJs. Porque la música no se detiene. Inspiración. Toca lo nuevo. Lo que a ti te gusta. Inspiración FM.